Te amé con la adversa A de Amneri, de Amanda, de árbol abarcando alturas abismales, de armarme hasta los dientes para aferrarte a mis alucinaciones, ahogando amapolas, arrancando adoquines de las aberturas astrales, luciendo afablemente como adiposo adicto un ajuar alacranado de alambre añejo o andando por antiguas alamedas desde la B de sujetar buitres en la ladera de cierta bajeza burlada, desde la banda bacanal besando beatas, barriendo a bodega el bodrio espeso, bucólico y brusco que me bota hacia una bóveda baja donde ensayo un largo beso sobre nalgas bruñidas o mientras blando un brindis por tu blusa, por la abertura amable y no embalde de tu blusa, por la abierta C que no amé porque era de caimán, caballo o cocodrilo, de cabalgar corriendo cauto a la casa cáustica de tu cerrojo cerrado con cieno celeste, colmándome en tu cocaína, pero intentando en mi cenáculo ciertamente erótico calcular el ciclo cerrado de la cicuta, la cifra circundante que clausura ciudades sin consuelo, que cercena cipayos como a centollas, que calza con atos logrando comulgar con lo computable, con cosas caídas cerca de las casas, casi compitiendo con conejos, caminos, cardos y cebollas, confesiones clericales, conspirando contra el comité central, pero capitalizando un capitalismo no consumista, compitiendo con la D que ha disparado este poema dedicado a tu delicadeza delirante, diversa y deliciosa sin dinteles ni decálogos, sin daños diversos ni deberes daltónicos, donde dejamos deslizar dedos deleitantes que defienden diferencias y dejan derivar dentro la delicia que es delito pero democracia derramada, depredación que desciende y desdeña, que desmorona y desnuda la desidia, que despoja de destellos a los déspotas, sin diamantes diagonales que disgreguen la dicha, que la difieran, dispensando divinas divisiones, dólares y donaciones, Daniela, domando dromedarios y deleitándome con tu sexo delator de dulce de durazno, sintiendo el dolor de Dios que desde milenios dilata la diversidad, aunque amarte con la E sea todo un encuentro, Elvira, encuentro enlazado en el abismo con A, pero sin he de esperarte entre ellos eternamente, sin he de espejos para este amor excomulgado, eléctrico de ébanos y eclipses, de ejes espectrales que erigen elegantes emblemas para embaucar en aguas, para escurrirse encaramando engaños, escudos y episodios en lo erístico de lo erótico, en la endorfina ecléptica, en los esclavos de la esclerosis, en la escoria de los que esgrimen esquelas para estampar estrofas estoicas, y entonces ensayo espectaculares erecciones mientras somos sorprendidos en la Finisterre con F de ferretería, de fierro, de forcejear con tu cintura feliz y fácil, con tu mirada de feratriz barata, hasta fatigarnos fabricando fatigas fenicias, siendo felinos un febrero fecundo en favores y farándulas, firmes firuletes que finjo en el flanco oeste de tu fiesta y que finalizo con feroces flemes que dejan en flor tus afortunadas formas de fornicar, tu feliz forraje fracasado de fraile, tu freno de fuego frente al fruto flecha de la furia Florencia, aunque gustes ponerte gangosa con la G de grito, de grifo que deja escapar grandes grajeas de granito, río donde se bañan los genios recitando Tagore con la G gutural de un glup glup, de gacela, de gajo, de galena, de gama al galope gesticulando gérmenes y giros, genealogía de tu género pero también de tus ganas, de la genuina góndola que dejas entrar en tu girola, en tu gruta con gestos gimnásticos sin gemidos ni gritos, para muda hacer hoyos herméticos en mi alma que huye sin horizonte, hermanándome con la hidra, con el hacha, con el hampa, con mi fervor de hacer harapos las hazañas hechiceras, y entonces henchir con hierro, hender siendo hereje la hipnótica hipérbole de tu orón de hembra, que me hace heredero sin heredad, hipocondríaco de doble horario, que me ha convertido en huérfano de mí mismo, en hípico hinojo de hilaridad, en huésped húmedo de la huida, aunque irritante, inverosímil e irracional, grites con íes inconclusas, impenetrablemente inspiradora, que imprimiendo improperios imperan sobre el incesto, inciden sobre la inanición que con ímpetu hacen impacto en la indulgente indumentaria de las infantas, de los incipientes íncubos, de la invasión inmune a insidias e inspecciones, a intrincados ilusionistas que inmolan su mano izquierda sin izar la ironía inferior de un inciso, sin gritar que juntos jugamos juegos jodidos que nos dejaron jadeantes, y jinetes fuimos de jirafas y jirones sobre un jocoso, irritante jacarandá, donde juntamos jarras rajadas por una tormenta jugosa. Y jamás dimos el jaque al jardín, a los anillos de jade, a la joroba judía, al jocundo juramento de los jaureles que jodían con lágrimas justas y jaspeadas en la hora jerárquica de la juerga, en la hora de nuestro Kama Sutra que fue con K de karma para que el deseo llamara lúdicamente y para que lúdicos los dos nos lanzáramos a la llanura larga y permeable, llenas de llagas y levemente liberada por licores licuados, por licitaciones de lignovios ebrios, por limaduras de liebres en el limbo, Laura, por un lobuno atrapado en el lodo de Lombardía, por el lubricante beso en el lujurioso lugar que sabes libre de luz, no de luna, libre de luz mi legumbre legendaria, mi ilegal e ilegible lengua que muerde, lentamente muerde la miel marcial de tu majado manantial donde maniobro con mesura, con musical morosidad, mutándome en monumento, mientras mirando mucho mi mortaja, mis madres mascullarán mustias melancolías, donde mirarán mis manos inmóviles y pensarán que mis manos escribieron música de M y otras letras mesiánicas, con M de Marta, de Micaela o de Mirabeau, y para que frente al mar manso y magnético, dejándome caer no nade nada, porque nunca naceré nuevamente, y no es mi vida la que vendrá, navegaré, pero sin naufragar en la N nerviosa de un no te quise, de nicho de nieve o niebla, de nirvana nocivo e innoble, de nutrir de náuseas tus números necios, con N de narcótico, pero naciendo como hombre entre tus piernas, en tus nalgas escribiendo el nombre, el último nombre que me nombre con la N de Narciso, y para que con Ñ de Ñandú mis niños sueñen añorando juegos y sonrisas, mientras su padre organiza orgías orgásmicas, hordas de placeres ornamentales, con la alegría de la O abierta como tu boca, frente al empuje organizado de mis oraciones carnales, de mis ovaciones oscuras que optando oprimen el odio, que quieren oler ojos, ombligos, orines, ostras, óvulos, que han osado en el origen de Oriente optimizar oraciones opacas, poner en orden el oro y ordeñar con opulencia de octava el pezón del ocio, que han olvidado la omnipotencia por oposición a la oquedad, pero que han puesto parte de lo que en mí hay de potro, de potencia pendenciera, para probar apetitos puritanos o apetecerte, probando placeres perimidos por poco publicitados, destartalando el pararrayos que parcela la pareja, los parches que ponemos en las paredes, parafraseando las poluciones pasajeras de los pájaros, del perdido pensador que, perplejo por la persistencia, personifica lo poco de poder que se pudre entre las populosas poblaciones, la pana y el terciopelo que me harán pariente de la parturienta, que con poca paciencia podrá ser panacea de su paradigma, mientras los petulantes patriarcas gestionan pasaportes para el pandemonium. Y yo, peregrino, queriendo tu cu de querubín, queriendo robar rosas raras, no rojas, para tu corazón, rabioso roedor de R de Raquel, de ruinosa rima y rumor de ropas que rompen amores ridículos y rascacielos rituales, de rabia que raspa el realismo, de rectitud rejuvenecida en el relámpago, de relación que resuelve la resonancia rojiza de tus rodillas reclamadas, de recipientes rapaces que no renuncian a la retina, ni a una religiosidad de relojería que rema remontando la resaca del remordimiento, rufianes que rumian debajo de sus rameras y me remiten a saber que solo soy solitaria sonrisa silenciosa, no otra cosa, porque ser otra cosa sería sencillo sensualismo, sexto sentido de sicario que siempre supo soguear el sofisma, que soltando satisfacciones salto del sartén a la sarna, de la sarta al satanismo, a la semiesfera, a la senda que el sempiterno señala con sigiloso signo en la sórdida sonrisa del sida, en la sopa soviética que subdivide lo sólido, que sube soportando sermones de semiólogos y que no son otra cosa, porque ser otra cosa sería tocar tus tímidos tendones tendidos, aterciopelados, tétricamente trastabillando entre tentáculos tiesos, tapando con un trapo el tamaño absurdo de un tesón taoísta, tejiendo tesoros testiculares en la textura tibia de tus tetas, sintiéndome tigre torrencial en tus terrenos trizados, travesti en travesía que tropieza y atropella, que tonificando la tersura tácita de tu teísmo, quiere creer en la U de uva, de última unción umbilical, de urticante uso de uñas utilitarias, de la unisexual caricia que urdimos urbi et orbi y que ufanos ubicamos en ultrajes ultramarinos para que el umbrío unicornio genital ulcere el último universo con vaivén de vaca o de vacío y para que vague valiente mi vanidad ante tu vellón veloz de vistosa vitrina donde vuelan voluptuosamente volúmenes volcánicos que vociferan vocablos versátiles, versículos que verduguean lo vernáculo ante las verdes veredas verbales, virginales con V de vidrio, de violencia o de violín, y para que con V de venerar escuches vos mi voz de agua, water, deteniendo mi xenofobia, Jimena, o al menos, yegua yaciente y yo yuntero, para nombrar este amor sin zeta, ni olvido.